vaya con mucho cariño para la gente de Salta, para la gente de Cafayate, Huequita, adentrito nomás. En Cafayate tengo una viña, tengo una viña en flor. Otra no hay, otra no hay, otra no hay como mi viña. Como una niña que se encariña, tengo una viña en flor. Todas las tardes bajo la parra, meta bombo y cantar. Otra no hay, otra no hay, otra no hay como mi parra. Vino y guitarra, llenó la jarra, meta bombo y cantar. No te vayas, vení conmigo y quédate. Ay, mi salteña, cafayateña, por siempre en Cafayate. Que allá en mi viña, querida niña, nada nos faltará. Que se venga esa segundita nomás. Sin cesar, otra no hay, otra no hay, otra no hay más cantarina. Corre divina, tan cristalina, cantando sin cesar. Cuando a mi viña besa la luna, toda plateadita. Otra no hay, otra no hay, otra no hay como mi luna. Es mi fortuna, como ninguna, toda plateadita. No te vayas, vení conmigo y quédate. Ay, mi salteña, cafayateña, por siempre en Cafayate. Que allá en mi viña, querida niña, nada nos faltará.